gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo. Porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. Arrancamos. Bueno, sí, estamos listos ya para arrancar el mejor programa de los domingos en la radio de la Casa de la Cultura. Nosotros somos Ni con ellas ni sin ellas. Pues gustosísima de compartir con ustedes este espacio que a partir de hoy les va a dar energía, vitalidad y, por supuesto, salud en su cuerpo. Para ustedes, para su vida, para su bienestar. ¿Verdad, Lu? Buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo está mi querido público? Vamos a presentar hoy en nuestro programa el tema sobre la actividad física. Y para eso tenemos a nuestras corresponsales, a quien saludamos, quien son Katy, Vale y Vanessa. Ellas estarán haciendo un gran trabajo para llevar toda la información que el público está esperando y que, por supuesto, como medio de comunicación estamos destinados y prácticamente obligados a llevarles a nuestro público información verdadera, información confirmada respecto a su salud. Pero antes de eso, vamos a una corta pausa musical y ya continuamos con nuestro primer segmento en la programación. Primer segmento que, como lo saben, es relacionado a testimonios de la gente que nos sigue, que nos escucha y que está pendiente también de nuestros contactos, tanto en redes sociales como en nuestro correo. Y creo que uno de estos dos lugares nos ha llegado ya un testimonio. Sí, soy una gorda porque tengo lonjas grandes que sobresalen de cualquier playera que me pongo, porque me gusta comer. Y eso, chicos, ¿qué les parece si nos vamos a

Continuamos con más música. Ya acabamos de escuchar un tema espectacular, pero debemos continuar en materia, en lo que nos compete en este programa. Y pues no solamente a nivel físico, a nivel tangible, es el que debemos tomar atenciones, a quien debemos priorizar, porque también está del otro lado la parte que le complementa, la parte que nos hace sentir mejor y la cual nos lleva a poder ejercitarnos bien físicamente. Y esta parte es la fundamental en lo personal para mí, por como es la mente, nuestro principal ente de emociones, que creo yo es el que debemos cuidar de mejor manera. Así que hemos decidido también darle un espacio. Y esta vez viene por parte de nuestra corresponsal, Valeria. Ella nos trae un trabajo muy representativo para que cada uno lo podamos tomar en cuenta. Así que por eso entonces damos paso a nuestra querida amiga Valeria para que nos informe acerca del tema. Amigos y amigas, es un gusto compartir con ustedes este espacio informativo. Recordemos que la salud es considerada como la puerta principal para llegar al éxito. Es por ello que siempre hay que mantenerla y fortalecerla. La mejor forma es seguir algunos consejos como mantener una rutina diaria de ejercicio, o al menos practicar 3 veces por semana. Caminar es la mejor forma de tonificar y mantener activo y lleno de energía el cuerpo. Uno de los grandes beneficios es el fortalecimiento del sistema circulatorio y del corazón. No es necesario visitar todos los días el gimnasio, ya que en casa podemos practicar ejercicios como abdominales, sentadillas, lagartijas, multisaltos, entre otros que ayudarán a mantener una buena salud física. También, mantener una alimentación nutritiva hará que nuestro cuerpo esté en equilibrio físico. Y cuidar de la salud mental también es importante. Leer un libro, visitar a la familia, salir a pasear. Las vacaciones son muchas de las actividades que ayudarán a mantener la mente activa, libre de estrés y de depresión. Estos son los principales enemigos de la salud mental. Por eso es preferible evitarlos. El objetivo de este segmento es impulsar estilos de vida saludables que eviten posibles problemas. Por eso te ofrecemos 10 consejos de utilidad para cuidar la salud mental. 1. Cuida tus horas de sueño. Dependiendo de cada persona, es importante dormir entre 6 y 8 horas aproximadamente todos los días. Además, es conveniente dormir siempre a la misma hora y seguir la misma rutina. 2. Realizar ejercicio. Es muy positivo practicar ejercicios unas 3 veces por semana, puesto que nos ayuda a segregar endorfinas y serotoninas, hormonas muy relacionadas con la sensación de bienestar. 3. Medita. Existen muchos estudios que avalan las ventajas que tiene la meditación para la mejora de nuestro estado mental. 4. Cuida tu alimentación. Selecciona bien el tipo de alimentos que componen tu dieta. Evita los alimentos grasos o excesivamente azucarados. Por lo contrario, come mucha fruta, verdura y alimentos ricos en fibra. 5. Organiza tu tiempo. Aprende a priorizar. Ten en cuenta tu capacidad y los recursos materiales y de tiempo que tienes para cada tarea. 6. Márcate objetivos. Fijar metas a corto, mediano y largo plazo contribuyen a estructurar y dar sentido a tu vida. 7. Cuida las relaciones personales. El contacto social se asocia con la oxitocina, un neuropéptico que proporciona sensación de bienestar. Por ello, es importante que cuides tus amistades y las relaciones con tu familia. Su apoyo es de gran ayuda en trastornos psicológicos y para combatir ansiedad. 8. Controla tus emociones. Es importante no angustiarse con cualquier situación. Mantén la calma y una actitud positiva. 9. Comparte tus emociones. No te guardes para ti mismo tus preocupaciones, sino que es positivo abrirse a los demás. 10. Sé positivo. Adopta una actitud constructiva, positiva, en la que te aceptes a ti mismo y al mundo que te rodea. No olvides que una mente sana es el reflejo de un cuerpo sano. Regresamos después de haber escuchado el trabajo de Valeria. Espero que sigan sus consejos, que nosotros también nos cuidemos y cuidemos a nuestros pulmones, salgamos, como él nos dijo, a un parque a respirar aire puro, lejos de la ciudad, lejos del smog. Cuidemos a nuestro cuerpo porque, como sabemos, nuestros pulmones dan oxígeno a todos nuestros demás órganos, a nuestra sangre, y por lo tanto debemos tener un vínculo con todo nuestro cuerpo para poder estar sanos y tener un bienestar completo. Así que nos vamos con un poquito de música y ya volvemos.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya es hora de volver con ellas. Al aire. Al aire. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos de vuelta con nuestro programa y tenemos a continuación nuestro segmento. Amigos y amigas, la salud y el deporte siempre van de la mano. Y por eso les invito a que diariamente se ejerciten entre 30 minutos y una hora, porque el ejercicio libera la tensión, depresión, desamor y la desazón que tenemos por los problemas de la vida. Así que en este segmento denominado Ejercítate 24/7, te informaré sobre los ejercicios que puedes hacer en tu casa, trabajo e incluso el tiempo libre. Amigos, empecemos con ejercicios para calentar nuestras extremidades y evitar posibles torceduras, porque siempre es bueno comenzar con el cuerpo caliente antes de realizar cualquier actividad física. Empecemos saltando la cuerda con dos series de 50 saltos. Esto te permitirá soltar y estirar los músculos. Luego de terminar, estirar los brazos hacia arriba, lo más alto que puedas. Esto por 30 segundos. Luego, inmediatamente, párate recto y trata de tocar las puntas de los pies sin doblar las rodillas. Ahora sí están listos, amigos, para comenzar con los ejercicios para fortalecer y tonificar las piernas. De pie, párate recto y separa los pies hasta que estén rectos a la altura de los hombros. Luego trata de bajar recto lo más que puedas. Este ejercicio es denominado sentadilla y es muy utilizado porque ejercita los músculos de los glúteos, femorales, pantorrillas, abdominales. Repite este ejercicio por 5 secuencias de 25 veces, es decir, haces 25 veces seguidas y descansas 15 segundos por 5 veces. El siguiente ejercicio es para los brazos y para ello entrevisté a Marco Sánchez, entrenador de la disciplina de Power Feeling en la Concentración Deportiva de Pichincha, de origen español, quien nos dirá cómo ejercitarnos. Vamos a empezar. Brazos extendidos, palma de las manos hacia abajo, doblamos los deditos y, importante, estirar bien los brazos. Estirar bien, bien, bien los brazos. El cuello relajado. Eso, relajado, hombros relajados, pero lo que es importante es que estiremos bien los brazos, es lo más importante de todo. Entonces vamos a ir hacia adelante, movimientos círculos, delante, hacemos 8. Bien. Siguiente, para ir hacia atrás, levantamos la palma de la mano hacia arriba, sin mover los dedos quedan en la misma posición, y vamos hacia atrás, ¿eh? Y hacemos 8. Barriguita metida, ¿eh? Como siempre, ¿eh? 5, 6, 7, relajando, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levantamos la palma hacia arriba y detrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paramos, vais a ver cómo vais a ir sintiendo la tensión, ¿eh?, en los músculos. Bien, ahora nos llevamos la palma de la mano hacia la cara. Y sin despegar, importante, sin despegar la palma de la mano de la cara, vamos a juntar los codos, ¿eh? Y sin bajar los codos, ¿eh? Importante, aquí arriba y sin despegar las manos. Hacemos 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Respiramos. Palma de la mano hacia adelante y brazo estirado. Siempre importantísimo, brazo bien estirado. Entonces vamos a abrir un poquito, no extenderlo del todo, solo un poquito. Y vamos hombro hacia adelante, 8 y hacia atrás. Preparamos. Importante, sin dejar de estirar el brazo, porque lo que no va a hacer que endurezcamos el músculo. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos el brazo, relajamos. Entonces espero que tengáis constancia con los ejercicios. Hasta la próxima. ¿Lo escucharon, amigas? Es una cuestión de hacerlo y hacerlo muy bien, sin mucho peso. Por lo contrario, hay que hacerlo despacio y de manera adecuada. Ahora ejercitaremos los abdominales con ejercicios. La campeona mundial de levantamiento de peso, Joana Aguinaga, nos dice cómo debemos hacerlo y cuántas repeticiones debemos hacer. Hola, hoy les voy a compartir una rutina de cómo trabajar abdomen en una banca. Vamos a sentarnos. El primer ejercicio, cómo trabajar abdomen. Este ejercicio se llama tijera. Ahí vas a contraer el abdomen. Sacamos 4 rondas de 20, porque como no lleva peso, lo importante es contraer el abdomen y estirar totalmente las piernas en punta. Si no pueden poner las manos en la nuca, pueden poner las manos aquí recargándose en la banca. Que estén cómodas siempre y cuando contraigan el abdomen y no dejen de moverse. Pueden sacar 4 rondas de 20 así, de varios ejercicios que les voy a mostrar. Este es el primer ejercicio. Voy por el segundo en la misma banca. Nos acostamos y vamos a hacer elevación de piernas. Bien justas, bien pegadas a la banca y piernas bien estiradas. Inhala y exhala. Pueden sacar 4 rondas de 15 o 3 de 15. Subiendo y bajando las piernas bien estiradas. Este es el segundo ejercicio. Voy a mostrarles el tercero. Nos quitamos. Igual, la posición, las manos atrás, se sostienen y vamos a hacer encogimiento. Son piernas flexionadas, estiras y te vas hacia atrás. Cuando flexionas hacia arriba, también subes el torso. De estas vamos a sacar 4 rondas de 20. Inhalas al subir y exhalas al bajar. Ahí te recuperas cuando bajas. Contraes hacia arriba. Este es el tercer ejercicio. Lo pueden hacer en la banca, en su casa, incluso en el parque, donde ustedes se acomoden fácilmente. ¡Hasta luego! Amigos, para finalizar, estiremos el cuerpo. Primero abran las piernas y dejen caer el cuerpo hacia atrás y hacia adelante. Traten de tocar el piso durante 15 segundos. Segundo, siéntense y eleven los brazos durante 10 segundos. Y luego bajen los brazos hacia la altura de sus pies. Esto durante 20 segundos. Pues bien, amigos, así finalizamos este segmento de Ejercítate 24/7. Espero que les motive a seguir entrenando diariamente. Y no se olviden que el deporte, acompañado de buena alimentación, dará como resultado una figura de 10. Con ustedes estuvo Caterina Olaya. Thank you. carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Presenciado y oído información importante acerca del ejercicio diario que debemos llevar para poder continuar con una vida saludable y activa, por supuesto. Vamos a tener ahora también nuestro próximo segmento, pero esta vez ya a nivel interno. Hemos hablado un poco de los ejercicios físicos, de las extremidades, de cómo, qué ejercicios hacer para sentirnos de mejor manera. Pero hay un órgano dentro de nuestro cuerpo que definitivamente lo hemos tenido muy descuidado, Lu, ¿verdad? Sí, mucho. Con la contaminación del aire es tenaz. Por supuesto. Y es que estamos hablando de los pulmones. Ustedes, amigos oyentes, ¿cómo tratan a sus pulmones? Tal vez en el día a día los sacan a pasear, digámoslo así, porque darles un respiro, darles un aire lejos de la ciudad contaminada, de smog y de mucho CO2 al que estamos expuestos diariamente, creo que se lo merecen. Claro, mi Jane, por supuesto, lo que tú dices es cierto, porque tenemos que darle un respiro saludable a nuestros pulmones. Es salir con ellos, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que no... los llevamos siempre. no los vamos a dejar aparte. Ajá. Entonces damos paso a nuestra corresponsal, Vanessa, quien nos tiene una entrevista con un doctor especialista en nutrición. A continuación, Vanessa. Hoy, en el segmento de entrevista, hablaremos acerca de la nutrición y la buena alimentación. Al igual que un automóvil necesita combustible y mantenimiento constante para funcionar adecuadamente, el cuerpo humano requiere alimentos, ejercicio y una buena actitud mental para mantenerse sano y desarrollar su potencial al máximo. Una buena alimentación significa que tu cuerpo obtiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita para trabajar correctamente. Para ello, debes aprender a planear tus comidas inteligentemente, de modo que sean ricos en nutrientes y bajos en calorías. Los malos hábitos alimenticios han contribuido al aumento de obesidad en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 1.9 millones de adultos de 18 años en adelante sufrían de sobrepeso. De ellos, más de 600 millones eran obesos. Aún para aquellos que con un peso adecuado tienen una dieta pobre en nutrientes, esto se asocia con mayores riesgos para la salud, que pueden causar enfermedades e incluso la muerte. Para hablar acerca de este tema, estamos con el doctor Leonardo Pérez, especialista en nutrición, quien nos va a aclarar algunas dudas acerca de la nutrición y la buena alimentación. Doctor, ¿cuáles son los principales nutrientes que necesita nuestro cuerpo para estar sano? Los principales alimentos que necesitan nuestro cuerpo son principalmente proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas. ¿En qué alimentos podemos encontrar estos nutrientes? Estos nutrientes encontramos igualmente en la carne, en la leche, en los huevos, en los cereales, y además los minerales y vitaminas encontramos en las hortalizas, en las frutas y verduras. ¿En qué consiste una buena alimentación? Una buena alimentación es alimentarnos de buena manera con alimentos frescos, alimentos de buena calidad y variada alimentación, cuidándonos mucho de los azúcares y de la sal. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes por una mala alimentación? Las enfermedades más comunes por una mala alimentación son la anemia, la obesidad, la diabetes y la hipertensión. ¿Cómo podemos saber si nuestra alimentación es correcta? Sabemos que nuestra alimentación es correcta realizando exámenes periódicos para valorar un perfil lipídico y valorar también cómo nos encontramos en cuanto a anemia, como indicé anteriormente, o a obesidad. Doctor, ¿cómo considera que se encuentra nuestro país en cuanto a nutrición? Nuestro país en cuanto a nutrición, vemos que hay mucha deficiencia debido al exceso de consumo de calorías, exceso de consumo de grasas, especialmente grasas saturadas, como son la comida chatarra, y no utilizamos frutas, verdura, hortaliza, y también utilizamos muchos carbohidratos. Por eso en nuestro país tenemos la mayor parte de personas que tienen una mala alimentación. Muchas gracias. Y bueno, información importante a cargo de Vanessa, la que nos acaba de transmitir también mediante la entrevista que acabamos de escuchar. Y bueno, creo que vamos llegando ya al final de nuestra programación. Vamos a una corta pausa musical y ya continuamos. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano, hay bailada y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y es la popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida alegre. Y el vendedor del piste. vestido, ya la fiesta va a empezar. Vamos llegando ya al final de nuestra programación por esta ocasión. Hemos tenido temas como el ejercicio físico, hemos tenido la presentación de un órgano muy importante para nosotros los seres humanos y también hemos tenido recomendaciones en cuanto al cuidado de la mente y no solamente del cuerpo. Y pues bueno, me despido, mi nombre es Jenny y estaremos gustosísimas de poder compartir con ustedes un próximo programa.